Universitario aquí en Radio JGM, otra comunicación. Nos escucha a través de www.radiojgm.uchile.cl. Y estamos aquí en este jueves 5 de noviembre. ¿Me confirman, por favor? Yo siempre estoy perdida en las fechas. Jueves 5 de noviembre. Empezamos casi a la hora. Estamos mejorando. Nuestro equipo mejora. Nuestro controlador también. Así que estamos muy contentos de iniciar esta nueva jornada con muchas noticias, con las noticias de actualidad, por supuesto, con el comentario de deporte, con los panoramas que se vienen para esta semana y la próxima. Y con una entrevista de lujo, ¿qué no decir? De lujo. Así que comencemos inmediatamente con nuestro primer tema, lo que siempre abordamos primero, que es la actualidad con Sebastián Flores. Muy bienvenido, Seba. ¿Cómo está ahí, Francisca Valdez? Muy bien, ¿y tú? Bien, hoy vamos a revisar algunas cuestiones que están pasando, como siempre. Estamos realmente en la coyuntura y viendo lo que pasa en estos momentos. Así que vamos a partir hablando de un problema que nos afecta a nosotros como estudiantes, y a ustedes como estudiantes, los que nos están escuchando a lo largo de los pasillos y pasos del campus Juan Gómez Milla, que trata sobre la problemática del alza de aranceles, que nos está afectando directamente a nosotros y tanto a ustedes también. Pues para el próximo año la Universidad de Chile pretende subir los aranceles en un aproximadamente en un 14-18% del IPC de este año. Así que en ese sentido vamos a irnos directo a ver qué está pasando y contar. Seba, sé que es un tema triste esto, nos afecta a todos, pero vamos. Vamos, veamos qué podemos hacer. Ya, bueno, ¿Qué está pasando con esto? Bueno, mira, te cuento básicamente que en este sentido, las series de este año, la Universidad de Chile tiene un déficit de 10 mil millones de pesos que tuvo el año pasado. Y ya, para este año, para el 2010, se prevé que iba a tener alrededor de 15 millones de pesos. Entonces, ¿qué sucede con ese precio? O con esas cifras que se están manejando. Para financiarse, la universidad va a tener que recurrir al alza de aranceles, la reducción del fondo solidario y un bajo presupuesto para la actividad de la universidad en general. Ah, malísimo. ¿Qué significa esto para nosotros mismos y para ustedes todos que están allá? Nos van a subir el arancel el próximo año, tal como lo hicieron este año. ¿Y qué sucede con esto? ¿Cuánto subió este año? El año pasado subió aproximadamente un 14%. Ya. Este año estaría siendo nuevamente ese 14%, o sea, si antes pagabas 2 millones, o sea, hace dos años pagaba 2 millones, ahora paga 2 millones 200, el otro año 2 millones 400, y así, claro, pues si la cuestión no para, vamos a terminar pagando, sí, 4 millones por la carrera. Claro. Entonces, y no solo nosotros que estemos periodismo, sino que a todas las facultades en general y en toda la Universidad de Chile van a ser altos los costos y nos va a afectar directamente a los estudiantes. Claro. Así que, ¿por qué me estoy teniendo? Porque justamente a causa de esto alza aranceles, y que no solo se da en la Universidad de Chile, sino que en varias universidades estatales del país, ajá, como la Universidad de Conce o la Universidad Técnica Federico Santa María, ajá, ha sucedido que los estudiantes, a raíz de esta alza de aranceles que se anunció, se han movilizado. Ya. Y tenemos los casos de Concepción, que los estudiantes estuvieron movilizados durante 2 meses, claro, y consiguieron un congelamiento de los aranceles durante 2 años. Ya. O sea, hasta el 2012 se van a mantener. En la Universidad del Biobío también hubo movimiento en ese sentido, sí, y también se está consiguiendo lo mismo. ¿Por qué decimos esto a la Universidad de Chile? Lo que sucede es que en estos momentos varias organizaciones, específicamente acá en el campus Juan Gómez Milla, están organizándose para ver qué podemos hacer ante eso, porque ya esta cuestión nos afecta directamente. Entonces, claro, mucha sí gente quiere hacer algo al respecto con la rectoría y evitar que se nos suban los aranceles. Claro. Entonces, ahí es cuando, justo en este momento, y por eso hablando que estamos en la coyuntura, en este momento está reunido en el Ágora de Ciencias mucha gente viendo cómo nos movilizamos durante estos días. Perfecto. Y ahí está la polémica, pues movilizarse en noviembre es muy fuera de lo común, porque sí, estamos terminando el año. Es complejo, que a un mes de clases solamente. Y hay gente que de repente no estaría de acuerdo, hay claro gente que, bueno, se armaría una polémica ahí. Sí. Pero el problema de fondo es súper grave y es gravísimo, porque si los estudiantes no somos capaces de dar una señal de repudio ante esta nueva alza de aranceles, vamos a terminar todos los años pagando cifras que no nos compete a nosotros, porque el Estado se debe hacer cargo de esta universidad estatal, claro, y sigue no aportándole plata. Hay un déficit de 15 mil millones de pesos. O sea, esa escaleta de plata, sea, ¿cachai? Y esa plata no la cubre ni el Estado, ni los docentes, la cubrieron nosotros los estudiantes, subiéndole los aranceles. Con el alza de aranceles, con bajos presupuestos para la universidad, para el desarrollo de proyectos y infraestructura y todo ese tipo de cosas. Así se va a reducir hartas cosas. Y bueno, en el campus Juan Gómez Milla en particular, a la 1:30 hora, dentro de poquito más, se va a llevar a cabo una asamblea donde se va a evaluar los éxitos que tuvo las movilizaciones de la Federico Santa María y la Universidad de Concepción. Ya. Y se pretende marchar dentro de la universidad, varios estudiantes de artes carreras van a marchar informando a los alumnos lo que está sucediendo. Claro. Porque esto hay varios estudiantes que todavía no saben lo que está pasando. Y por eso acá en Punto Universitario le quisimos dar una tribuna a esto. Claro. Para que ustedes sepan que. Es un tema súper importante. Y porque le afecta directamente a ustedes. Pues, si no, no es como cuando. A nuestros bolsillos, no es cuando, a los de nuestros padres. Porque a veces en mayo, en abril, luchamos por una educación pública, cuestiones más abstractas y más ya lejanas. Pero esta cuestión es directa y nos afecta ya así en la cotidianidad y en lo directo. Sí. Y lo otro es que esta cuestión se puede cambiar, ¿cachai? Ya. El ejemplo de la Universidad de Conce y de la Federico Santa María nos dan cuenta de que si hacemos una movilización decente podemos llegar a un acuerdo al menos para que durante el próximo año no nos suban nuevamente los aranceles, pues. Claro, y que nosotros como hijos de ellos vamos a tener que pagar. Claro que sí, sea. Bueno, eso por un lado. Vamos a ver otras noticias también. Te acordé que la semana pasada estamos viendo las elecciones fechas. Se estaban realizando. Se realizaron el miércoles y jueves de la semana pasada. Sí, 28 y 29 de octubre. Y ahí nosotros teníamos unas especulaciones porque ya teníamos los resultados parciales que se habían entregado el miércoles. Y ahora tenemos los resultados totales. Sí, bueno, el gran ganador de esa jornada de votaciones fue el postulante a candidato de la Juventudes Comunista, que en pacto con la Nueva Izquierda, que se llama Estudiante de Izquierda, Julio Sarmiento, estudiante de medicina cubano, representando a las Juventudes Comunistas, que vuelven después de 4 años a la Federación. Mira tú. Él fue el gran ganador y el nuevo presidente de la FECH durante todo el periodo 2010. Sí. Obtuvo el dato este, 2.569 votos. Así la es. La lista G. Y Sarmiento específicamente tuvo el apoyo de 890 votos. Sí, fue en los votos personales fue el que obtuvo más votación de todas las listas. En segundo lugar, el Francisco Figueroa, estudiante de acá periodismo y ex presidente de acá del Centro Estudiante, actual consejero del ICI. Claro. Bueno, sí. Actual no, es durante el 2009. Claro. Salió electo vicepresidente. Representando a los estudiantes de Izquierda Autónoma. Y ellos hicieron el segundo lugar. Pues sí, ¿tú tienes las cifras? Tengo, ¿no?, la cifra también. Sí, pues la lista B, que era la, como tú bien decías, los de Izquierda Autónoma, obtuvieron 1.682 votos y Francisco Figueroa, que fue el que obtuvo la mayor cantidad de votos de esa lista, fueron 390 votos para él. Sí, bueno, así se constituyó la lista y hubo un pequeño debate que no recuerdo si alcanzamos a vislumbrar la semana pasada, creo que no, porque sucedió al final de las votaciones. Que el quinto puesto, que estaba entre Camila Sea, de Estudiantes de Izquierda, ¿sí?, y Diego Poblete, de representante de la Centro de Derecha Universitaria, ¿ya?, estuvieron por 2 votos de diferencia, ganó Camila Sea. Sí, pues. Entonces, lo que hizo Diego Poblete y la Centro de Derecho Universitario es pidió reconteo de votos, porque cuando no está muy cercano. Así que como un reconteo de votos, se tuvo que contar de nuevo todos los votos, uno por uno, estuvieron hartos días trabajando en la FECH para dirimir quién, porque o se lo quedaba la Centro de Derecho Universitaria, recordemos la lista representante de Piñera en la universidad, claro, o Camila Sea, que por cierto, un ratito farándula, era la polola de Federico Uneus. Ah, ya. Y representada a la misma lista también, Camila Sea, estudiante de Ingeniería Comercial, ajá, en la Facultad de Economía y Negocios, disputada palmo a palmo, entonces se hizo el reconteo de nuevo, pero al final... finalmente ganó Camila, sí, se hizo el reconteo y de hecho sacó más distancia todavía, así que... Claro. Pues, quedó con el cargo de secretaria ejecutiva. Sí, ahí terminamos la lista. Ah, nos faltaron dos, pues Pues nos falta el secretario general, que es Marcos González, uh-huh, que obtuvo 187 votos de la lista E. Y la secretaria de Comunicaciones, Verónica Pulgar, con 188 votos de la lista F. Uh-huh. Bueno, esa sería la... quedó constituida finalmente la... Sí, pues ese va a ser nuestro representante en la Federación de Estudiantes durante el próximo 2010 para que los vayan conociendo y vayan sabiendo quiénes nos van a dirigir en cualquier tipo de movilización o cualquier tipo de coyuntura que la Federación tiene que pronunciarse por el peso histórico que tiene desde el año 20, desde el principio de la década, 1906, claro, hasta hoy en día. Así que eso, y unas notitas brevísimas para terminar contando, es que hay en estos momentos una... Bueno, lo que comentamos en otras ocasiones sobre el conflicto mapuche, ajá, que esta última semana se comentó que había montaje, o sea, que los niños mapuche estaban siendo utilizados como escudo, claro, por parte de los comuneros que estaban luchando ahí en esta, claro, ya de larga tradición, guerra de la Araucanía. Sí. Y en eso, más que contarle, quiero dar una brevísima opinión. Que si bien puede ser cierto que estén ocupándolo como escudo, puede ser o no, pero de que si es cierto, está bien. Pero la prensa en general, la prensa de los grandes medios, el Mercurio, la Tercera, ha mantenido eso claro, como los mapuches están ocupando a los niños como escudo, pero no se cuenta que hace un par de días se allanaron colegios de Temucuicuy durante los allanamientos, y hubo niños que fueron maltratados con perdigones por los carabineros. Los niños hicieron una declaración, los niños mapuche, donde daban cuenta de que los carabineros les pegaron, les tiraron balas, entraron a un colegio, entraron a la sala. Y claro, abusaron de los derechos humanos que tanto reclaman, que los mapuches están ocupándolo como escudo humano. Bueno, al menos ellos no les dispararon, no los golpearon, no los maltrataron. Hay una lista de al menos 30 niños mapuche y que están en cifras. Hay una declaración pública que ellos hicieron y reclaman que se hagan valer los derechos del niño propuesto en la ONU el año 69. Y claro, la prensa no da cuenta de eso, pero sí da cuenta de que están ocupándolo como escudo humano. Claro. ¿Cuál es la pequeña reflexión que quiero hacer con esto? Y eso no sale en los medios. Claro, que se carga la mano por un lado, siempre criminalizando los mapuches, cuando tampoco se da cuenta de la represión policial, del estado policial que reprime a estos mapuches, que, lo reitero nuevamente, están luchando por una causa súper justa, que es recuperar lo que es suyo, recuperar sus tradiciones, claro, que les son quitadas por el estado y por empresarios que, de acuerdo a sus intereses, quieren recuperarlo, o sea, quieren quitárselo a ellos para mantenerlo y seguir ganando plata a expensas de una cultura, tradición, y que es parte nuestra, de nuestra sangre, como los mapuches. Claro. Así que un aguante para los mapuches desde acá, y terminamos esta sección por el día de hoy. Muchas gracias, Eva, por ese comentario de actualidad. Siempre me traes temas tan, tan interesantes. Y ahora Seba se va inmediatamente, porque les recuerdo que si usted no está escuchando Los Pasillos, pero si usted es fan de Paranormalia, el otro programa que hace Sebastián Flores en conjunto con Gloria Lyon, Pancho Marín y Patricia Matus de la Parra Terán, vaya a ver Los Artes, porque estamos con Radio Abierta. Hace ya un par de semanas comenzamos esto acá en la Radio Juan Gómez Millas, otra comunicación, por qué no decirlo, y iniciamos este ciclo de Radio Abierta, donde distintos programas de la radio se han dispersado por varios sectores del campus. Ya le tocó a mi otro programa, Mientras te miras al espejo, hace dos semanas, que lo hicimos acá en el ICE y en el Búnker. Y ahora le toca a Paranormalia. No sé qué otros programas están, Seba. Hay varios más, creo que está el fútbol, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo en realidad, pero bueno, ya, vaya, no estoy hay allá. Más programas. Hay muchos más programas. Y además Paranormalia, así que si los quiere ver cómo se hace la radio, vaya a la Facultad de Artes. ¿En qué lugar específico van a estar, Seba? La entrada de la Encina, en el lado sur del campo Juan Milla, el lado sur oriente. Sur poniente. El lado sur poniente del campo Juan Gómez Milla. Así que vayan a darse una vuelta. Sí, pues. Si le gustan las cosas locas y así, las cosas de los fantasmas y de no sé qué cosas. Súper loco. Vaya a ver a Paranormalia en Radio Abierta. Muchas gracias, Seba, por toda la información que nos trajiste. Seguimos acá en Punto Universitario, Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.chile.cl. Y ahora nos vamos rápidamente a una canción. Y pierdo la lista y pierdo todo lo que tengo acá. Esto es Fabiana Cantilo, Fue Amor. Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía, y estoy siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Yo buscando el polvo de Dios, vos bebías para irte de aquí. Cada vez que pienso en vos, fue amor, fue amor. Todo el mundo me habla de vos y no puedo dejar de reír. Lo que haces y a dónde vas, de tu dedo siempre aprieta a mí. Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Miembro de la Universidad de Chile, accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. Esa canción tan bella, un cover de Fito Páez, linda. Me gusta también la versión de Fabiana Cantilo. Y después de esa pausa comercial también, seguimos aquí haciendo Punto Universitario en este jueves 5 de noviembre. Ya no nos queda nada, nos queda un mes de clase y se acabó este año. Para ustedes, ustedes y Pablo que está acá, para la gente pequeña, porque la gente como uno debe buscarse una práctica, ¿sabes? Debemos trabajar en el verano, qué triste. Son las 13:29 y tengo el agrado de escuchar esta canción. Ustedes ya saben, siempre lo digo, me encanta porque me gusta esta sección, porque me cae bien mi comentarista y bacán todo. Así que bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hola Francisca, estoy muy bien, muy contento. Hay harto deporte esta semana, así que tenemos hartas cosas que buenísimo comentar. Algunas notitas meas señeras, un poquito de comentarios que hay. Ah, así ya que todo bien. Muy bien, entonces empecemos inmediatamente y cuéntanos qué ha pasado con el ámbito deportivo esta semana. Bueno, y quiero comenzar con lo que ocurrió anoche. ¿Qué pasó ayer en el estadio CAP, en la inauguración del estadio CAP de Talcahuano, un muy bonito estadio que se acaba de construir y ya hace un mes más o menos que se puso en marcha. Un estadio con capacidad casi para 20.000 personas, muy bonito, muy nuevo, totalmente nuevo y remodelado, y donde jugó la Selección Nacional de Chile. Claro que sí. Integrada solamente por jugadores del ámbito local, ya, o sea, los equipos chilenos, excepto por jugadores de la U, ajá, que juegan hoy día por Copa Sudamericana. Claro. Y que enfrentó anoche a Paraguay. Ya. Afortunadamente obtuvimos la victoria y ganamos por 2-1. Buenísimo. Fue un partido muy entretenido, muy rápido, se vieron nuevos valores para Chile, como Renato González, como se le dio un poquito más de continuidad a Esteban Paredes, se le dio más también más juego al arquero Neri Veloso, que es de Huachipato, que no había jugado nada por las clasificatorias, y se le dio también a otros jugadores que no habían tenido mucha oportunidad, como Lorca, Fuensalida, okay, Magaláes, gente que no había participado en la selección y que ahora se dio el tiempo para poder mostrarse y para ser una carta de opción para Bielsa en Mundial de Sudáfrica. Así que fue perfecto, muy buena parte de Chile. Chile jugó muy bien. Podría haber hecho muchos más goles. Ya. Fue muy el resultado, así no, yo creo que no ejemplifica lo que fue el partido. Porque Chile hasta desperdició un penal, ya, en las piernas de Esteban Paredes, del Colo Colino. Ok. Pero muy bien, me gustó la actitud de La Roja, me gustó que salió a ganar. Todos querían demostrar que tenían algo que enseñarle a Bielsa, que mostrarle. Así que me gustó la actitud de los chicos, fundamentalmente una selección muy joven la que jugó, como le gusta a Bielsa, porque a Bielsa le gusta ir preparándolo, por eso cita a gente tan joven para ir preparándolo un camino en este proceso. Así que me gustó muy, muy bien la actitud, muy bien la jugada, hubieron algunos desaciertos, pero en general estuvo ¿cómo cuáles, por ejemplo, según tu opinión? Bueno, no brilló muy bien Charlie Arangues, jugador de Colo-Colo, que no brilló como lo hacen Colo-Colo, como lo hacía antes también en Cobreloa. De él se esperaba un poquito más. Se esperaba también un poco más de Juan Gonzalo Lorca, que si bien es un hombre habilidoso, no supo aprovechar su experiencia. Okay. Y Esteban Paredes, que estuvo, a pesar, al final, al minuto 90 hizo el gol. Yeah. Pero antes tuvo muchas oportunidades y la desperdició, lamentablemente. Uh-huh. Pero en fin, el resultado nos muestra que tenemos algo meritorio y que hay buenos jugadores que se podrían empezar ya a mostrar para lo que sea... A explotar un poco más. Claro, para lo que será la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Así es. Y en relación con eso, ayer se dio una muy buena noticia, porque el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol, Harold May Nichols, avisó que el próximo año el campeonato nacional no tendrá playoffs. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el campeonato será un poquito más corto. ¿Ya? Pero la importancia es para darle mayor tiempo a que entrene la selección. Buenísimo. Después del campeonato. Entonces, siendo un campeonato más corto, el campeonato termina antes y le dejamos un lapso más grande a Bielsa para que entrene a los jugadores del ámbito local, claro, y también pueda traer a la gente del ámbito internacional. Buenísimo. Así que muy bueno eso, preparándonos obviamente para la Copa del Mundo, lo cual es muy importante porque se necesita un trabajo bien, consensuo, necesitamos un trabajo que sea bien preparado para, sí, para que podamos obtener llegar buenos resultados. Claramente, sí, porque si llegamos a apurado última hora no se logra conseguir nada. Claro. La idea es justamente uniformar al equipo y que todos se vayan conociendo también. Claro que sí, Pablo. Y bueno, ligando esto que la Roja con el Campeonato Nacional, te cuento que, como te dije la semana pasada, quedando solamente una fecha para que, claro, se acabe el Campeonato, sí, Nacional. Perdió la Universidad de Chile contra la Universidad Católica el fin de semana pasado. Qué penita. Qué penita para la U, porque se queda sin playoffs. Sí. Se queda eliminada y el técnico Basualdo está a un paso también de irse, porque ha seguido una seguidilla de malos resultados para la Universidad de Chile, que ha llevado a que el técnico sea muy cuestionado dentro de los hinchas y dentro también de la directiva. Claro. Y que hoy juega su carta clave. Claro. Basualdo hoy día juega por la Copa Sudamericana contra Fluminense de Brasil. Y esa es la carta clave que se tiene que jugar Basualdo, porque lo único que le queda a la Universidad de Chile es el ámbito internacional, con la Copa Sudamericana. De perder hoy día la Universidad de Chile queda automáticamente eliminada. Y ahí yo creo que va a correr las rodar cabezas. Rodar a la cabeza. Rodar a la cabeza, como dices tú. Sí. Así que bueno, hay que desearle toda la suerte a la Universidad de Chile. Esperemos para que le vaya bien. Y que pueda clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana. Claro. Que teniendo un buen resultado, con un empate a 0, con un empate a 1, o ganando la Universidad de Chile, clasifica. Mira, así que tiene una buenísimo amplia gama de resultados que podría utilizar. Así que esperemos que le haya muy ¿y bien. ¿Cómo está ahí el panorama? ¿Qué crees tú? Mira, el panorama yo creo que para la U está súper bien. Porque ya Fluminense llega, está preocupado también Fluminense. Okay. Le ha ido mal en el campeonato brasileño. Uh-huh. Le ha ido muy mal, está a punto de descender Fluminense. Ya. Así que no jugará con todas las estrellas que tiene Fluminense. Ya. El técnico dijo que le importa más el campeonato brasileño, porque es muy importante bajar de división en Brasil. Claro. Debido a la competitividad y lo que en ámbito económico también significa. Yeah. Así que para ello, el descenso es muy importante. No lo quieren, no quieren que el equipo de Fluminense descienda. Y por eso el técnico brasileño ha guardado algunos jugadores claves para este partido de la U, para usarlos en el fin de semana próximo en su equipo en Brasil. Okay. Así que en ese sentido, la Universidad de Chile tiene una buena opción para poder clasificar, sobre todo con un equipo poderoso como el Fluminense, que tiene buenos jugadores como Darío Conca, que jugó en Universidad Católica, como Fred, que jugaba hace muy poco tiempo en el Lyon de Francia. Uh-huh. Así que es la oportunidad que tiene la Universidad de Chile de poder hacer algo más en el ámbito internacional. Francisca. Ok, muy bien. Bueno, Francisca, y queremos seguir con lo que dije yo, con los datos, entre comillas, cizañeros o cosas que han sucedido, que han sido eso un poco... Tienen hasta un poco de humor, tienen hasta un poco de todo. ¿Qué pasó? Cuéntame. Te cuento que, primero, no sé si tú conoces a Tomás González. Me suena. El gimnasta chileno que logró el séptimo lugar en cierto, Roma. Sí, cierto, que se fue muy afamado, todo. Claro. Aquí en Chile lo alabaron mucho. Claro, sí. Una rueda de prensa, ha salido en las portadas de los diarios, salió en todos lados. Claro. ¿Qué pasó ahora, dirás tú? ¿Qué pasó ahora, Pablo? Bueno, se venía nuevamente otra copa, siguiendo la Copa Mundial de gimnasia. Se venía ahora una nueva fecha en Alemania. ¿Ya? ¿Qué pasó? Pasó que la Federación de Gimnasia, con el coach, que es la encargada del deporte en Chile, se le olvidó inscribir a Tomás González para el campeonato del mundo que se juega en Alemania, que se disputa en Alemania. Malísimo. Pésimo. Malísimo. No tengo cómo calificarlo, Pablo. Es inexplicable, lamentablemente. ¿Eh? Inexplicable, Francisca, porque suena gracioso, pero en realidad son muchos los problemas que les traería esto a Tomás González, porque no puede competir, no tiene dinero para auspiciadores, no se puede abrir hacia el mundo, no puede ser conocido. Y más encima, ahora que venía en alza justamente Tomás González, a la gente se le olvida inscribirlo en la Copa del Mundo que malísimo se disputa en Alemania. Así que hay varias críticas que se han hecho ahora hacia los dirigentes. Tomás González también ha hablado y ha dicho que de parte de las federaciones, tanto de gimnasia como del coach, no tienen mucha importancia, no le toman mucho el peso a lo que él hace, y que él siempre el que tiene que llamar y avisar, oye, va a haber un campeonato. Claro. Y se suponía que esta vez lo harían ellos por su propia cuenta y lamentablemente no lo hicieron. Así que se queda sin campeonato Tomás González, el gimnasta chileno. Y nos quedamos sin la esperanza de poder lograr una medalla en un campeonato tan importante. Es anecdótico, como dices tú, pero en realidad pésimo. Habla muy mal del deporte chileno. Sí. Sobre todo en disciplinas que a lo mejor nosotros no tenemos tanta competitividad y que ahora teníamos una esperanza. Sí, porque él es bueno. Le fue súper bien, además. Así que es lamentable lo que está ocurriendo con Tomás González. Qué mal. Ahora ¿qué más tenemos? Pasamos al rey del tenis chileno, Fernando González. Ahora sí me gusta esto. ¿Te gusta esto? Ahora sí me gusta. Pero no te va a gustar lo que te voy a decir. Sí. Porque lamentablemente Fernando González perdió ayer en el torneo de Basilea en Suiza. Claro. Contra el norteamericano John Isner. Sí. Número 40 del ranking ATP. Y lamentablemente perdió Fernando González. Este es el penúltimo torneo que le queda el año. Después le queda un torneo más para que se pueda poner las pilas a González. Pero con esto complica las chances que él tiene de clasificar al torneo de maestros. Ya. El torneo de maestros, te explico, solo juegan los 8 mejores jugadores del ranking ATP. Ya, juegan en Shanghái. Ya. En Shanghái, China. Y lamentablemente Fernando González está en el lugar 10. Si tenía una buena participación en este torneo, podría haber subido un poquito más la escalafón. Ahora se le complica mucho la oportunidad al bombardeo de la reina. Y tendrá que en el último torneo ganar o ganar. Malísimo. Si no gana ese torneo, Fernando González prácticamente no estaría clasificado. ¿Qué pasó, Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué está descalificado? Yo creo que es la falta de training que ha tenido Fernando González en el último tiempo. Ya que no había estado jugando. Claro. Por lesión, Fernando González no había estado jugando. Había estado jugando en Nicomazú, por Cap de Vir. Sí. Pero Fernando González no estaba en movimiento y este es el primer torneo que jugaba después de casi un mes más o menos. Claro. Así que yo creo que eso fue la práctica, la falta de training, de práctica dura contra jugadores buenos, yo creo que le faltó a Fernando González. Sí. Así que bueno, esperar que ahora entrene para la próxima semana ya. Qué mal. Para el próximo lunes. Esperemos cuando que le vaya bien igual. Cuando comience el nuevo torneo que tiene que jugar. Así que bueno, esperemos que González pueda revertir salir esta situación adelante y quedar dentro de los 8 mejores. O esperar que uno de los jugadores que están dentro de los 8 claro, se lesione. Sí. Se lesione o no quiera participar para que obviamente corra la lista, como dicen por no, ahí. No, pero González, bueno. No, la idea, esperemos que gane. La idea es que sea por mérito propio, obviamente, y no por cosas claro que sí anexas al mundo del deporte. Claro que sí. Otra cosa divertida que pasó. ¿Qué más pasó? Cuéntame. También tiene relación con el mejor hombre en esta disciplina. Hablamos de Tomás González, que es el mejor en gimnasia. Ajá. Hablamos de Fernando González, que es el mejor tenista claro en Chile. Y hablamos ahora de Matías del Solar, el mejor velerista chileno. Ya, ¿Qué le pasó a Matías del Solar? ¿Qué pasó con él? Cuando venía viajando en su nuevo velero rumbo a Sudamérica, ajá, un grupo de personas en un bote fueron a hacer unas ciertas preguntas al velero, a pedirle ayuda, auxilio, socorro, a pedirle cosas. Obviamente, arguyendo que estaban perdidos, estos tripulantes de este pequeño bote. Pero resulta ser que eran piratas. No te creo. Tal cual como en las películas. Mentira. Eran piratas y un Jack Sparrow cualquiera. Un Jack Sparrow cualquiera, junto a todos sus secuaces. Y le robaron 6 mil dólares. Malísimo. En cosas, en indumentaria, en electrodoméstico que tenían en el velero, en ropa, en accesorios, en relojes. 6 mil dólares robaron finalmente, aproximadamente son unos 3 millones de pesos lo que le robaron al Matías del Solar, velerista chileno famoso y que ha tenido muy buenos resultados en el ámbito internacional. Qué mal. Así que también otra cosa anecdótica que contar. Cerca de Honduras fue esto donde sucedió, donde venía llegando a Sudamérica. Así que muy mal también para Matías del Solar. Malísimo. Pero también chistoso, también te darán al recuerdo seguramente la mente de él y, oye, sí, y del mundo deportivo. Pero malo, malísimo lo que le pasó, pero no, me imagino a Jack Sparrow, saltando a Matías del Solar. Sí. Malísimo. Bueno, y para terminar, Francisca, esta parte de la sección, que te quiero contar los datos universitarios que han sucedido durante la Cuéntame semana. Cuéntame qué ha pasado en el ámbito universitario. Porque la semana pasada se disputó el tercer y último torneo interfacultades de taekwondo, donde salió ganador el equipo de la Facultad de Economía y Negocios, FEN. Salió vencedor este último torneo de taekwondo y por lo tanto se quedan con todo el campeonato del año. Así que FEN se titula campeón de taekwondo del año. Y bueno, es algo que ya se venía a venir más o menos. Siempre FEN tiene muy buenas armas ahí en el taekwondo. Y preparados pues también por profesores que son jugadores nacionales. Son taekwondistas nacionales que han sido reconocidos por el coach. Entonces tienen un buen elemento, una buena disciplina y un buen proceso también que hacen los competidores de taekwondo en FEN. Claro que sí. Y lo último que te quiero decir es que, y quiero enganchar esto con la nueva sección que viene después, porque la Universidad de Chile en la parte femenina, la selección femenina de fútbol salió campeona del torneo nacional disputado en Valdivia. Bueno. Buenísimo. Donde le ganó a todo el resto de las universidades públicas. Así que muy buenas felicidades. Las mujeres siempre sacando la cara, lo que siempre he dicho yo. El deporte universitario siempre son las mujeres las que tienen muy buenos resultados. El hombre se ve muy poquito. Sí, es verdad. Así que para profundizar más en este tema, ya después de lo que viene, tendremos a Viviana Vega, una de las seleccionadas de fútbol femenino de la universidad. Claro, una de las mediocampistas principales del equipo. Así que te la tenemos ya en el estudio para conversar luego de la pausa con Viviana Vega, ganadora del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino. Claro que sí. Muchas gracias, Pablo, por toda la información deportiva que traes cada jueves. Me gusta mucho. ¿Tú te gusta mucho? Sí. La última cosita que quería recalcar, se salvó Pellegrini. Eso es todo. Ah, muy bien. Vamos a ver cómo hacía el ingeniero en el Real Madrid. Muy bien, muy bien. Y seguimos aquí haciendo Punto Universitario en la radio JGM, otra comunicación, radiojgm.chile.cl, perdón, me complico aquí, ustedes saben, no tengo por qué repetirlo. Entonces mejor me voy, ¿ya? Sí, mejor, Pablo, mejor. Y esto es una canción de Tiro de Gracia, buenísimo, Dos Corazones. Animal más fuerte de la selva, el ser humano soy yo. Quiero saber, señor, quiero saber, señor Dios. Columna de frase urbano, divino, sudando de verdad, queriendo heredar Kalimba, vida, sueño, limbo, dueño y señor. Quiero saber, señor, yo. Quiero saber, señor. Ja, mierda, piedra en el camino, vino que me embriaga. Soy tan débil como tú, mis misterios se apagan al saber del vudú. Una rata humana que camina en son del dos, re, pipa, sol y luna a las 2 de la mañana. Y quiero escribirle una canción a la gente pa' que baile y mueva su cuerpo del mismo modo cual lo hago yo. Sabor, azúcar, ja, ¿qué más falta? Dos corazones, dos sangre batiéndose latiendo. Pum, pum, la caturra, el rito del pum, pum. Es Cababel, tierra, sol del Caribe, sueño sin tener más placer. Dos corazones, dos sangre batiéndose latiendo. Pum, pum, la caturra, el rito del pum. Yesca, ver, Babel, mi amor, bailame, ble, ble, ble. Dos corazones con sangre batiéndose, latiendo al rito del ritmo del hipnotizado hip hop, zigzag, freak flow. Ahora tú sufrías conmigo haciéndote el amor. Ahora sufro yo por querer ser tu placer caliente. Siento reventar mi sexo dentro de ti. Nunca nada parecido a ti. Con la emoción, acción, sensación. De dedos tocándote, chupándote. El animal en esta jungla confiesa su error, mi amor. Yo quiero saber, señor. Quiero saber, señor. Yo quiero saber, señor. Alma mía, déjame por una noche, una vez más en el otro. Vas a sentir a mi amor lo que no sintió conmigo. El diablo no me lleva cuando sabe que descanso en paz. No es todo el viento, el aire, el cual yo necesito. El aire, el cual yo necesito. Dos corazones con sangre batiéndose, latiendo. Pum, pum, la caturra, el rito del pum, pum. Yes, Cababel, tierra, sol del Caribe. Sueño sin tener más placer. Dos corazones con sangre batiéndose, latiendo. Pum, pum, la caturra, el rito del pum, pum. Yes, Cababel, yes, Cababel, yes, Cababel. Mi amor. De carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación, que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.chile.cl. Recuerdo comienza. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Y seguimos aquí en Punto Universitario, Radio Juan Gómez Millas, Otra Comunicación. Y ahora sí, lo digo bien sin ningún problema. www.radiojgm.chile.cl. Y seguimos aquí en este jueves 5 de octubre. Les pido, no lo había... de noviembre, perdón, me quedé en el pasado. Que queda tan poco, yo no lo quiero reconocer. No les había pedido disculpa por mi voz. Perdonen mi gangosidad, pero tanto la alergia primaveral como el resfrío primaveral, que es lo peor, me tienen así. Pero aquí estoy con ustedes. No, el amor no, Katy. El amor no me tiene así. Y como comentábamos con Pablo Cuellar, que se fue volando porque tenía muchas cosas que hacer, esta vida universitaria nos tiene a todos muy estresados, comentábamos que la selección de fútbol femenino de nuestra universidad salió campeón salieron campeones del campeonato, valga la redundancia, nacional de fútbol de las universidades estatales que se realizó en Valdivia. Y para conversar un poco más de esto tenemos a Viviana Vega, estudiante de tercer año de periodismo, que es seleccionada. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí, tratando de ver qué se puede hacer. Muy bien, Viviana. Bueno, para empezar, quiero que me cuentes, ¿en qué posición juegas tú? Bueno, yo juego de creación, ya. Soy al medio, ya. Tengo que armar un poco el equipo, las pelotas tienen que pasar por mí y hacer jugar a las compañeras. Un rol importante, entonces. Dar los pases de gol. Esa es... Ah, buenísimo. Importante, esa muy importante tú. Claro, cuéntanos un poco entonces, Viviana, ¿cuándo se realizó este Campeonato Nacional de Fútbol? Porque en realidad, como siempre comentamos un poco, es la tónica que se da acá, que lo comentamos con los chiquillos en los diferentes ámbitos, tanto culturales como deportivos, etcétera, no se conoce mucho como logros como el de ustedes, que hayan salido campeonas nacionales de fútbol femenino. Entonces cuéntanos un poco en qué consistió, cuándo se realizó este campeonato de fútbol y un poco la labor que hacen ustedes, cómo está conformado el equipo, etcétera. Bueno, mira, para jugar el campeonato tú tienes que clasificar primero. Ajá. Y acá se juega como desde abril, por ejemplo, mayo, no sé, no me acuerdo muy bien. Y se juega con todas las universidades estatales de acá de Santiago. Okay. Que participa la UTEM, la UNCE, la Católica, USACH, dale, la Chile. Y bueno, tenés que ganarte un cupo para ir a representar a Santiago. Okay. Y en todas las zonas pasa lo mismo, pues. En el norte, en Viña Valparaíso también, en el sur y nosotros. Okay. Entonces después clasifican las 8 mejores universidades. Ya. Y este año la sede fue Valdivia. Okay. Se jugó desde el 26 de octubre hasta el 30 de octubre. Okay. Que jugamos 5 partidos en 5 días. Ah, un poco agotador. Agotador, totalmente. Sí, son 80 minutos que tenemos que jugar. Y además este año no nos acompañó el clima porque la lluvia fue ya... Y jugaron bajo la lluvia. Sí, sí, había una cancha sintética, entonces igual tuvimos que jugar. Y aún así ganaron. Sí. O sea, gran mérito. Es que este año estamos dispuestas a ganarlo todo. Tenemos que jugar, jugamos nacional, el martes jugamos la final de ODESUB, que es otro campeonato que también está en las privadas. ¿Ya? Y estamos jugando también paralelamente universidad. Okay. Entonces, este año queremos que el fútbol femenino sea de la U. Okay. Bueno, como te iba contando, el nacional, nos preparamos creo que todo el año jugando de sub. ¿Ya? Y entrenando un día a la semana porque tú cachai que la vida universitaria es estresante, como sí. lo decíamos hace un rato. Sí, bueno, y en la selección hay gente de todas las facultades. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está constituida un poco este equipo femenino de fútbol? Sí, bueno, la mayoría de gente es de economía y de medicina. ¿Ya? De Juan Gómez Milla, ingeniería, derecho, somos pocas. Ya. Sí, pero la mayoría está en economía y medicina. Igual son carreras que necesitáis estar estudiando sí, constantemente, porque tienen muchas pruebas. Claro. Entonces, no tenemos mucho tiempo para juntarnos todas a entrenar. Entonces, okay. decíamos un día miércoles en la noche. Ya. Ah. Bueno. Estábamos como muy motivada porque el año pasado a nosotros nos tocó organizar el campeonato. Ya. Y quedamos eliminadas en la primera ronda. No, malísimo. Sí. Sí, fue como la gran decepción de ya. que tuvimos. Y bueno, los años, hace 3 años que no ganábamos el oro. Entonces, perfecto. Fue, ya. Y de aquí de Santiago, me decías tú que compitieron, bueno, con todas las universidades estatales de acá de la región. ¿Cuántas fueron finalmente a Valdivia? Son dos cupos porque la UTEM se sumó hace 2 años ya. a la competencia. Ya. Entonces antes era un cupo solamente. Y como se sumó la UTEM, son dos. Fuimos la Chile en primer lugar, ya. Casi invicta porque el último ya. partido lo perdimos con USACH. Oh, y, pero igual íbamos disminuidas. Ah, ya. Okay, claro. Y estábamos muy lejos de todas. Entonces salimos primera y USACH clasificó segunda. Que en el último partido, si ellas nos ganaban a nosotros, clasificaban. Y si nosotros les ganábamos, okay. clasificaba la UMSE. Dale. Entonces, igual estaba peleado. Complejo. Pero nosotras no, muy relajada ya. al último. Buenísimo, entonces. Bueno, y en la final nos tocó enfrentarnos con USACH. Ya. Habíamos ganado todos nuestros partidos, los dos equipos, porque se juega por grupo. Ya. De 4 equipos. Ajá. Entonces, ganamos los 2 equipos, llegamos invicto a la final. De hecho, con muy pocos goles en contra. Mira, buenísimo entonces. Sí. Y le ganamos 4-1. Lo repito, gran mérito. Sí, 4-1 después de haber jugado ya una semana entera. Y no, fue muy, muy, muy, muy especial. Porque además ganamos la goleadora del torneo, la valla menos batida. Y además nos ganamos la reina del campeonato. Mira tú, buenísimo. Eso es la anécdota. El dato. Nos ganamos la reina. Buenísimo, sí. Seguimos acá en Punto Universitario con Viviana Vega, alumna de tercero de periodismo y seleccionada de la selección de fútbol femenino de la universidad, que se coronaron campeonas en el campeonato nacional de universidades estatales. Y cuéntame un poco, Viviana, ¿quiénes fueron los ganadores, los otros lugares que se obtuvieron en este campeonato? Bueno, primero la Chile, obvio, grande. Después salió USACH. Ya. Y el tercero y cuarto lo tuvo que disputar la Cato de Valparaíso contra ya. la UNAP, la Arturo Prat. Ya. Y ganó la Arturo Prat en definición a penales. Oh. Sí. La Arturo Prat era la actual campeón del torneo. Y le ganó los USACH y le ganamos nosotras. Entonces, nada que decirle. Muy bien, muy bien. Y cuéntame, ¿qué se viene ahora para la selección femenina de fútbol de la universidad? Bueno, como diría nuestro técnico Javier Chacón, ya. Nuestro campeonato nacional ahora es solo estadística. Ya. Entonces, nosotros seguimos compitiendo acá, tenemos un torneo ODESUB que lo Ajá. estábamos todo el año trabajando en él y jugamos el martes la final con el Andrés Bello. Ya. Y estamos paralelamente jugando el campeonato Universia, que claro. se juega los viernes y termina en justo el 28 de noviembre, 27 de noviembre. Ok. Creo. Sí. Queda un mes todavía entonces. Sí. ¿Y vas a participar en las Olimpiadas de Periodismo que se van a realizar en Valparaíso? Obvio. ¿Sí? Vamos con todo, a hacer todos los deportes. Buenísimo entonces. Te quiero dar las gracias, Viviana, por esta entrevista y extiende las felicitaciones a todo el equipo de la Selección Femenina de Fútbol de la Universidad que nos hicieron campeones en este torneo nacional de fútbol de universidades estatales. Muchas gracias, Viviana. Ya, gracias, chao. Y nos vamos con otra canción. Seguimos acá haciendo Punto Universitario, pero tenemos que escuchar música, porque ¿qué sería la radio sin la música? Así que nos vamos con Manu Chao. Esto es Me Gustas Tú. Gracias.

sí, no diré lo anecdótico triste, pero vaya, vaya a apoyar a la gente, está Paranormalia y hay muchos programas más que se están realizando. Si quiere ver cómo se hace la radio, vaya a la Facultad de Artes a apoyar a estos chicos. ¿Y qué más le cuento? Nuestro mail, puntouniversitario@gmail.com. Cualquier cosa que usted crea que es necesario que comentemos acá en Punto Universitario, hágalo saber, mándenos un mail, escríbanos en Facebook. Y también, si usted se perdió cualquier capítulo de nosotros, son fanáticos ustedes, yo sé, tenemos muchos fanáticos, pero no los pudo escuchar por algún motivo, tenemos nuestra repetición mañana viernes a las 12:30 del día, o si no, nos baja del podcast, ¿por qué no? Del podcast, para que lo guarde en su pendrive y nos escuche cuando vaya a su casa, cuando venga para la universidad, sí, nos puede escuchar porque yo sé que usted nos quiere. Así que descárguenos en jgmradio.blogspot.com. Y después de todos esos anuncios, Marilyn, ya va para abajo, va para abajo, para abajo. Sí, cada vez más abajo, no saldré nunca al aire. Porque lamentablemente tuvo que quedar para el final, alteramos nuestro orden hoy, pero tenemos a Marilyn porque es un factor importante dentro de nuestro programa, digo, porque somos estresados, sí, tenemos muchas cosas que hacer, pero ¿por qué no darnos un tiempo para disfrutar de los panoramas que nos trae Marilyn, que siempre son o bacanosos, o económicos, o algo interesante? Siempre son buenos, así que bienvenida, Marilyn, a tu sección. Muchas gracias, Fran, feliz de estar al final, pero estoy muy bien. Peores los últimos serán los primeros, Marilyn. Así es, así que vamos a ir al tirito. Vamos a contarles que esta vez les traigo de puros panoramas dentro de la universidad, porque se están realizando varios. Muchas, entonces es interesante que se sepan. Así que atención para todos los estudiantes de la Universidad de Chile y para ellos que tengan unos amigos que puedan llevar, porque son de libre acceso, así que buenísimo, entonces, pueden asistir. Parto al pololo, al amigo, claro, al cualquiera, amante, al que sea. Al que sea, da lo mismo, no hay discriminación en la Universidad de Chile. Claro que sí. Así que partir contando que algo que se está realizando ahora, un seminario llamado Debates Críticos en el Chile Bicentenario. Súper interesante, aquí en el Auditorio Jorge Müller del Instituto de la Comunicación e Imagen. Si va caminando usted por los pasillos, tiene que mirar hacia abajo, en la parte de cine, hacia abajito. Ahí está el Auditorio Jorge Müller, hay mucha gente, hay comidita igual. También hay, sí, a la salida. se va a dar el tiro. Para los que asisten, porque no vaya a ir un colado que quiera ir a comer, ¿no? Claro, no, tiene que asistir, tiene que asistir porque es bastante interesante todo lo crítico. Entonces, cuéntanos un poco de qué se trata esto, Marilyn. Bueno, la idea es dialogar, cuestionar y analizar desde diversas perspectivas que están propuestas por distintos académicos. Ajá. El pasado del siglo XX y sus consecuencias en el hoy. Yeah. A puertas del Bicentenario, tú sabes que muchas actividades se están realizando para analizar todo lo que ha sido este tiempo, lo que hemos pasado, las políticas públicas, lo que falta por hacer también. Claro que sí. Así que hay muchas cosas que hablar, de problemas, cambios, desigualdades recurrentes, o sea, un sinfín, da para mucho. Por eso han sido dos jornadas, ayer y hoy. Ayer comenzó, claro que sí. Claro, pero hoy día desde las 3 de la tarde. Claro. Pueden volver a asistir porque hoy termina, así que hasta las 6 de la hasta tarde. Las 6, sí. Así que todavía tiene tiempo para acercarse a este seminario de debates críticos sobre el Chile del Bicentenario. Claro, estarán Eduardo Santa Cruz, por ejemplo, que es profesor del instituto. Buenísimo, hay que ir entonces. Sí, con la ponencia que se llama El periodismo ilustrado al marketing informativo. Ya. Y Carlos Osa, que también es de acá, querido por muchos estudiantes. Esto está buenísimo. Con un tema llamado Náusea y Carnaval. Ya. Así que si quieren ir a ver a sus profesores, queridos profesores, porque ya los conocen y saben sus interesantes temas, porque son profesores muy sabios además. Muy sabios. Así que para la gente que no los conozca, tengo una foto de Santa Cruz y de Osa en mi pieza. ¿En tu pieza? Sí. ¿Tus ídolos del siglo XX? A ese nivel. Son mis ídolos. Justamente, sí, tus ídolos del siglo XX. Bueno, Arancibia también, ¿ah? Arancibia estuvo ayer. Y hay muchos que son el fan club de Arancibia. Yo lo sé, Katy, por ahí. Katy tiene una foto de Arancibia, en su pieza. Sí, así que, bueno, ya eso pasó, lamentable para los que les comunico hoy. Ya fue. Pero ahora tenemos a Eduardo Santa Cruz y a Carlos Sosa. Buenísimos, excelentes académicos de acá, del ICI, sí, y investigadores y todo. Buenísimo, un buen panorama para esta tarde. Sí, así que ya lo saben, en el Auditorio Jorge Müller del Instituto de la Comunicación y Imagen, y importante, organizan el proyecto Domeico Transversal Sociedad y Equidad de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Chile. Ok, buenísimo. Entonces, eso ahora voy para el próximo martes 10. Ya. Una muestra de documentales de educación acá al lado de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenísimo. También de la nuestra universidad. Por un lado tenemos la obra titulada Verás como quieren en Chile, la que se sitúa en el Colegio Alemania, en donde el aumento inmigrante de diferentes países, particularmente Perú, Colombia y Ecuador, producen significativos cambios, aunque son con resultados satisfactorios. O sea, es un tema de integración, de tolerancia y de, bueno, de inmigración. Así que, por otra parte, el documental llamado Todos íbamos a ser alguien ofrece una reflexión en torno al sistema educativo a través de la voz de los propios actores del sistema, es decir, okay, profesores, estudiantes de pedagogía, alumnos, apoderados y autoridades. Okay. En un escenario donde, ya saben, el paro profesor y todo lo último, sí, que se está debatiendo, o sea, yo creo que es un buen panorama para ir a captar el escenario nacional de lo que está sucediendo en los colegios, porque es alrededor de todo Chile. Oye, un dato a propósito de eso que mencionas, bueno, que la semana pasada lo comentábamos con el SEBA, el tema del paro de profesores. De hecho, conversamos con un profesor del Liceo, sí, de Aplicación, porque, bueno, por todo este debate que se estaba dando, por el tema de la deuda histórica. Y hoy, ayer vi en la prensa que varios colegios de la región, o sea, de Coquimbo, si no me equivoco, ya, sí, cerraron, terminaron sus clases. O sea, como que no hubo otra solución y cerraron sus clases y se acabó el año escolar. Oye, para esos niños. Imagínate para los que salieron de cuarto medio. Sí, y o eso sea, mismo el año se caótico decía. Que o sea, y los niños, de hecho, de cuarto medio, no terminaron a pasar todos los contenidos y se cerró el año escolar y. O sea, punto. Eso va a repercutir significativamente en las pruebas. Totalmente, de selección, sí, acá. Era esa edad, a partir de lo que tú estabas diciendo, sí, era importante. Es importante ese mencionarlo, dato. Sí, sí, porque está anclado en la actualidad. Sí. Sí. Bueno, un tema claro que sí, de ahora. O sea, validez tienen los reclamos de los profesores, eso, sí, sin duda. Y bueno, también hay que ver el otro lado. Sí. Pero, hay que ser el pero bueno, unos pierden, otros ganan, y así, sí, es la sociedad, ¿no? Sí. Así, así que es. A veces hay que sacrificar algunas cosas para obtener otras que, sí, van a perdurar en el tiempo. Sí, así totalmente, que, Mari. Tolerancia a los apoderados y, bueno, dedicación autónoma de cada alumno que desee estudiar para que le vaya muy bien, sí, en la PSU. Sí, claro que sí. Así que, bueno, volviendo te estaba contando de los panoramas, cuéntame. Estaba contando más de los documentales. Te voy a decir, el objetivo de estos documentales es poner en la palestra los temas que se cruzan en la educación y en Chile y todo eso, así que muy importante. Buenísimo. Y otra cosilla, que Canal 13 Cable está dando un programa que se hizo acá en la escuela de la Facultad de Economía y Negocios, se llama Estudio de Líder. ¿Ya? Está hecho ahí mismo en la facultad y por varios profesores y varios, bueno, profesores que están como comprometidos con la realidad nacional y con la cuestión de ser líder y llevar, claro, empresas y todo eso. Mira, entonces, fue interesante para 13 llevarlo a la televisión. Buenísimo. Se transmite todos los lunes. Ya. Así y también se repite en varios horarios. Para los que quieren saber, está en la página de la FEN. Ah, ya, perfecto. Así que interesante. Mira cómo avanzamos nosotros como universidad y sí, tomamos po, los medios masivos. Buenísimo. Y con temas, bueno, en 13 cable, no 13 abierto, como, pero claro, bueno, por algo se empieza. Por algo se empieza. Es bueno que nos consideren de alguna forma. Eso, y ahí en la misma facultad una muestra a gran escala de juguetes gigantes. ¡No! Juguetes gigantes que hicieron los alumnos de primer año de diseño. Ya. Bueno, súper difícil hacerlo porque, sí, papel y que madera y así que una muestra súper bonita. Pero es que ellos son secos, tanto la, sí, gente de diseño como la gente de arquitectura de nuestra universidad, yo de verdad debo decir que son secos, sí, maravillosos. Admirable, a mí me encantan los trabajos. Admirable y está con libre pase, así que pueden asistir. Buenísimo. Los que quieran. A la FAU, vaya. A la FAU. Ahí en Portugal con Diagonal Paraguay. Diagonal Paraguay. Así es. Entonces, esos han sido los panoramas, todos en universidades para los que quieran asistir. Y no olviden sintonizarnos la próxima semana para saber más de, claro, los panoramas. Que, sí, que Marilyn siempre nos trae tan buenos panoramas. Y esta semana todos gratuitos, interesantes, sí, temas relevantes y educativos. Sí. Constructivos, digo, para esta sociedad. Ya nos estamos, sí, trabando, ya estamos, bueno, terminando, sí, el programa. Es el hambre. Sí. Tenemos que ir a almorzar luego ya. Así que. Muchas gracias, Marilyn, por todos estos, gracias, panoramas. Y te esperamos aquí la próxima semana porque de verdad que la gente te espera. Me lo ha comentado. ¿Sí? ¿Ah, sí? Pero necesito la sección de Marilyn. Sí, necesito, ¿qué haría yo en la semana sin Marilyn? Necesito salir con mi amiga o necesito salir con mi pololo. Por favor, dame un panorama. Sí, así, y ahí tenemos a yo. Marilyn. Esa es mi responsabilidad. Muy bien. Tu responsabilidad con la sociedad, Marilyn. Muchas gracias, Marilyn. Y estamos viéndonos la próxima semana. Y esto fue nuestro capítulo de hoy de Punto Universitario. Gracias a todos nuestros auditores por habernos escuchado. Les recuerdo que estamos en Radio JGM, Otra Comunicación, porque tenemos un nuevo logo, es súper lindo, y tenemos que difundir esto. Otra Comunicación en Radio JGM, www.radiojuangomezmillas.com. No, Radio JG, me tupí de nuevo estoy tupida, final, tupida. Final. Es el final, tengo hambre. Radiojgm.chile.cl. Y ya le decía, si usted no nos pudo escuchar, escúchenos mañana a las 12:30 del día, o si no, descargue nuestro podcast. Escúchenos en su pendrive, llévenos con usted, porque nosotros los llevamos en nuestro corazón. Nos escuchamos la próxima semana. Chau.